Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfc.es. Y empezamos con un cumpleaños que fue recientemente. James Brown, vamos a escuchar tres temas seguidos de este gran artista que fue considerado el abuelo del soul, The Godfather of Soul, y que nació el 3 de mayo de 1933 y falleció en Atlanta, Georgia, el 25 de diciembre de 2006. Vamos a escuchar sus tres temas, uno tras de otro. En primer lugar, Georgia on My Mind, esta versión que hizo del tema famoso por Ray Charles. Después, It's a New Day, y finalizamos con It's a Man's World. Georgia, oh Georgia, no, no, no, no, no, peace I'm fine, all right, just an old sweet song, keeps Georgia on my mind. All right, I said Georgia maybe it's because I'm from Augusta, Georgia. A song of you. Come so sweet and clear, like the moonlight through the pines, through the pines. Reach out to me, baby, and other eyes would smile tenderly. Still, that peaceful dream. Bye-bye. It's and people dream. Machine, then I believe you gotta be super bad. Then if you are, get up, get into it, and get involved. I wanna know, do you feel all right? And I got Georgia. Georgia, oh, on my mind. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Lo mejor de la vida.

Bien, de un cumpleaños pasamos a otro aquí en Confidencias en la Madrugada. Y ahora viene Toots Thielemans, que recientemente también cumplió años, el 29 de abril de 1922. A los 93 años sigue como el primer día, como digamos, ahí poniendo muy buena música, tocando su armónica y formando parte del colectivo musical en general, en especial del jazz. En primer lugar vamos a escuchar este tema junto a Quincy Jones y Barry White y Melvin Warren, llamado At the End of the Day, composición de Quincy Jones. Yeah, baby. This is how we do it. Down at the juke joints. We do it easy. At the end of the day. Yes. Yes. Baby, just let me play. Just for you. Thank you. how we gently do it. Down here at the juke joint. Maybe at the end of the day. Baby, just let me play all night long. Just for you. It's supposed to feel this way. Maybe at the end of the day. Yes, baby. This is the only way. Every day should be your day. Every day you should feel this way. Bien, ahora lo escuchamos junto al pianista Oscar Peterson en esta versión del clasicazo estándar Autumn Leaves de corte jazz. Thank you. Thank you.

El trompetista Woody Shaw en directo en este All Things Being Equal Are Not. Thank you. De un trompetista pasamos a otro, de Buddy Show pasamos a Chet Baker, este Happy Little Sunbeam. Empezamos con Ray Conniff, el músico instrumentista Ray Conniff, director de orquesta en este Bacon Wheels. Thank you. Marconi, finalizamos con Finices de la Madrugada y volvemos la semana que viene en el RFC Radio.es, donde la buena música no termina las 24 horas del día.